de los valles, de la entrada, haciendo el corte en reclamo por una mejor atención en salud, ¿no? Ya que viola nuestros derechos constitucionales. Nosotros, nuestra familia se enferma de gravedad o tiene un accidente fatal y lamentablemente la traslada en ambulancia de allá que viene de la ciudad de San Miguel, por no tener una ambulancia de alta complejidad, lo derivan a Concepción de aquí, que demoran 2 horas y media. Imagínate, hermano, por eso es la causa nosotros que tenemos aquí de hacer valer nuestros derechos para que los gobiernos nos escuchen y seamos escuchados de que estamos reclamando una cosa justa, ¿no? Y nosotros queremos un mejor salud de atención aquí, una ambulancia de alta complejidad y una parte de edilicia del hospital que está ahí, la infraestructura bastante amplia, y no tenemos un equipo para que se haga los altos riesgos de una operación de alta complejidad porque no tenemos los equipos dentro de ese hospital.